Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar. Un programa de humor sin calificar de aquellas maneras que hacemos nosotros habitualmente. Hola, David. Muy buenas. Te he pillado así como de... ¡Sorpresa! ¡De sorpresa, sorpresa! Más o menos. Más o menos. Hola, Andrea. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muy estamos? Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy vamos a tener noticias curiosas, vamos a tener música, vamos a tener chistes, vamos a tener carnaval, porque ya que estamos carnaval, en carnaval... Claro, no te veo muy disfrazada, ¿eh? Perdona, estas orejitas de conejita del Playboy, ¿de dónde te crees que las he sacado? Ah, es que no, pensaba que hoy oirías mejor con Claro, con los cascos, las orejitas, sí, bueno, y esas cosas... A ver, David, ¿y tú que llevas aquí el bigote de Groucho Marx y esas cositas? ¿Tú de qué vas disfrazado hoy? De orco, porque ¿de orco? Con la coña que tengo. De orco. ¿Y tú, Andrea, de qué vas disfrazada? Porque no te veo nada. No, yo es que me espero para el sábado. Vale. Será sorpresa. Vale. Ministro, ¿qué tal, Queen? Torpido sexual. ¿Qué año? Hola, ¿cómo estamos? Ministro, ¿qué tal, Queen? Torpido sexual. ¿Qué año? Pues nada, vamos a empezar nuestro programa. Empezamos con... David, léeme una noticia. Ahora te la leo un momento, que así girado. Una empresa de Girona crea un masturbador para relaciones online. Siempre se ha dicho que las posibilidades en Internet son infinitas, pero pocos podrían sospechar que Cataluña se convertiría en la cuna de un avance en el campo del sexo virtual. Un equipo creativo de Girona ha desarrollado unos masturbadores interactivos capaces de comunicarse a distancia. El funcionamiento es relativamente sencillo. Dos consoladores, uno en forma de falo y otro de vagina, con sensores y un mecanismo de vibración incorporado, se conectan a sendos ordenadores vía Bluetooth. Los sensores recogen las voces en el exterior o en el interior de los juguetes eróticos, según si es masculino o el femenino, y transmiten estos impulsos a su ordenador, que a su vez los envían al PC del otro usuario mediante un programa informático. Tela marinera con lo que se inventan hoy en día, ¿eh? Hombre, en el mundo de las nuevas tecnologías, pues, ¿qué te esperas? Bueno, ya era hora que saliera... Andrea, ¿cómo que ya era hora? No, me refiero... Andrea, ¿cómo que ya era hora? A ver qué... Me refiero a que con tantos inventos era raro que no hubiese salido ya algo así. Sí, bueno, ya ella ha dejado claro que ha dicho ya era hora. David, tú lo has escuchado, ¿no? Que ha dicho ya era hora. Hombre, hay mucha gente que lo estaría pidiendo a gritos esto. La Andrea, por favor, quiero... Uy, qué concepto tenéis de mí. Hombre, ¿no? Pues nada, empecemos con los chistes y esas cosas. Venga. Pues nada, empieza. ¿Empiezo yo? Empieza tú. Pues nada. Se sube el telón y aparecen 100 mujeres... Qué chiste más apropiado. Masturbándose, se baja el telón y solo quedan 50. Se vuelve a subir el telón y cuando se sube se ve otra vez que quedan 25 y así hasta que solo queda una. ¿Cómo se llama el anuncio? Ay, Dios. Ni idea. Adivina qué conejo lleva pilas Duracell. Madre mía. A ver, ya voy con el mío. En un día de mucha calor, un hombre sale de la ducha y le dice a su mujer: Bueno, cariño, hoy con que hace tanta calor, quizás salga desnudo al balcón. Espero que no se asusten los vecinos. Se salta la mujer y dice, no, si pensarán que me he casado por, tío, por dinero. ¡Qué faltona, por Dios! Pues nada, esta es una señora muy pecosa que va a confesarse y el padre pregunta, ¿pecas, hija? Dice, hasta en el culo. ¡Toma! Nuria, ¿tú sabes por qué los científicos han descubierto, bueno, el porqué de que Moisés estuvo 40 años dando vueltas por el desierto con un pueblo de Israel? A saber. Porque era un hombre y jamás pregunta cómo llegar a un sitio. Suele pasar, suele pasar. Esto es una ratoncita muy pequeña, uh-huh, que llega a un hotel de vacaciones y se encuentra que en el ascensor, el que pica los botones, es un elefante. Y cuando el elefante le pregunta, ¿qué piso? Ella dice llorando, mi colita. ¡Ay, pobre! ¿Sabéis cuál es el colmo de un perdedor? A ver. Pues nada, que su mujer y sus hijas se llamen Victoria. Se abre el telón y aparece una tía con las tetas muy, muy, muy separadas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Ni idea. ¿Pocahontas? Pocahontas. Pocahontas, sí. Madre mía. Vale, ahí va, es también un poco malillo, ¿eh? Sí, a sí. Ver. Dos ovejas jugando al fútbol y cuando tiran la pelota lejos le dice una, ¡ve! Y le dice a la otra, ¡ve tú! Si tuviéramos aquí a nuestro capitán, a nuestro jefe, a nuestro Joan, nos pegaría latigazos, ya te lo digo yo ahora. Sí. Mamá, mamá, en la escuela me dicen que estoy un poco loco. Mi niño, ¿pero eso quién te lo dice? ¡Coño, las ardillas, coño! Y, Nuria, ¿sabes por qué los hombres usan corbata? A saber. Porque es más elegante que llevar correa. Pero igualmente puedes estirar. Ya estamos Andrea, aquí. Andrea, muy bien, ahí estamos. Hoy somos dos contra uno, esto no sí, vale, sí, ¿eh? Sí, sí, es sí, una sí. batalla muy injusta. No, es justa, es justa. Aprovechando. Ahí está. Madre mía, voy yo con el mío. Dice así, auxilio, socorro, mi amor, despierta, socorro, por favor, que se nos quema la casa. Y salta el marido y dice, calla, calla, que se despertará tu madre. mala leche, sí. ¿Sabéis cuál es el parecido entre el puenting e irse de putas? A ver. Pues en que los dos cuestan una pasta y como se rompa la gomita es una gran putada. ¿Por qué? Por el irse de puente. Sí. Tres monjas van paseando y una de ellas se pone a hablar de los tremendos melocotones que ha probado en California mientras que hace gestos con las manos. La otra le cuenta lo grandes que eran los plátanos que ha visto en Jamaica. Y la tercera monja, que es sorda, pregunta, ¿pero de qué padre estamos hablando? ¡Dios! Madre mía. Ahí va este. Un juez le dice al ladrón, no te vas a escapar porque has robado las joyas y tenemos 5 personas de testigo que te vieron. Y a lo que el ladrón le contesta, sí, y yo tengo 100 que no me vieron. Ah, bien, bien, bien. Listo. Esto es en un estadio de fútbol. Y dice, papá, ¿por qué insultan todos a ese hombre? Y dice, por tirar una botella al árbitro. Pero si no le ha dado. Y dice, por eso mismo, hijo, por eso mismo. Pues esto es un cura aficionado a la ornitología que tenía 12 pájaros. Todos los días los soltaba para que volaran y estos siempre volvían a sus jaulas. Pero un día solo volvieron 11, así que el cura, decidido, en la misa del domingo preguntó ¿quién tiene un pajarito? Y todos los hombres se levantaron. No me expliqué bien. Me refiero a quién ha visto un pajarito. Y todas las mujeres se levantaron. No, por favor, no. Lo que quiero decir es, ¿quién ha visto mi pajarito? En eso que todas las monjas se levantaron. Toma ya. Qué majas que son, sí, ¿eh? Sí, estas monjas. Madre. Bueno, pues ya toca hacer el parón. Ya toca. Y para eso, nuestro amigo David nos va a leer una noticia. Venga. Pues a ver qué os parece esta. Un cubano logra su segundo récord de Guinness en dominio del balón. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me has dicho? ¿De qué país? Perdón, un cubano. ¿Un cubano? Ah, bueno, si fuera brasileño todavía, pero un cubano. Un cubano. Vamos a ver qué dice. Sí, no un sé, cubano. No son muy conocidos en el dominio del balón. A ver qué cuenta. A ver, dice así. el cubano Eric Hernández, multirecordista, flipas, mundial de dominio del balón, recibió este lunes su segundo récord Guinness por golear la pelota 185 veces en 30 segundos con la cabeza y adelantó que intentará este año batir esa cota. Ah, está bien, no sé, el hombre ya se aburre. No tiene que hacer, pues al balón. Bueno, ya sabemos que en Cuba también tienen mucho paro. Habrán mejores récords que este. Bueno, pues nada, vamos a hacer nuestro parón y a escuchar una cancioncilla que falta nos hace para descansar, sí, ¿no?, un poquito. I què fan les altres? 105.1. Sí, és Escoltes Torrat. Escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Bueno, pues aquí estábamos escuchando la canción de estas canciones que tenemos normalmente, así veo, chorras que veo, buscamos, que de Veo Veo. Una cosita, hemos puesto aquí. ¿Qué cosita es? Empieza a pararme, por favor. Con la R. Radio Trinidad Bella, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, me toma vais a parar. Cuando tú quieras. No, sigue, sigue, hombre. No, mejor lee una que noticia. Que entre eso y las orejitas de Playboy. Madre mía, cómo estamos hoy. Bueno, que también nos podemos haber disfrazado de Lady Gaga. Es un gran disfraz. Ole, eso me gusta, eso me gusta. Porque la noticia va de que Lady Gaga confirma que su primer perfume contiene sangre y semen. Yo no me quiero perfumar olorcito, como ella, ¿eh? Qué olorcito más asqueroso. Sí. Seguramente bastante. Dice así, la controvertida cantante Lady Gaga confirmó que el perfume que lanzará el próximo año al mercado está fabricado con una muestra de su propia sangre y con extractos de semen, según publica hoy la web Fashionista. Bueno, al menos no creo que seas... Bueno, es peor. Su propio semen. Bueno, quién sabe, quién sabe. Sí, a ver qué dice esta mujer. A ver, dice, la artista aseguró que la fragancia, la primera que lanza al mercado, no olerá. Sin embargo, ni a sangre ni a semen. Ah, bien, bien. Ah, vale, aunque vale, sí vale, dijo vale, que ha querido capturar en el perfume la esencia de semen que queda después de practicar sexo, ¿bien? Y que la sangre fuera un componente fundamental de su nueva creación. Esta mujer es una cerda. Lo siento, a mí me gusta mucho el Bad Romance y el Ale sí, Alejandro. Sí, sí. Que ojo, parece, te gustan. Sí, sí, que parece tartamuda. Ale Alejandro, Bad Romance, hola, oh, la. Y los vestidos aquellos de carne que se ponen. Sí, y cosas más raras. Son muy carnavalescos, ¿eh? Sí, pero esta mujer es una puerca. No, mucho, ¿sabes mucho lo que ha pasado? Que ha visto aquellos batidos de semen que hacían en Nueva Zelanda y ha dicho... ¡Ah, amigo! Pues lo voy a hacer el perfume. Y el helado... ¡Ah, qué asco! Ay, esta mujer es una puerca. Bueno, me gusta mucho su música, pero mejor dejémosla estar que en sus manías. Sí. Pues nada, ¿empezamos con los chistes de nuevo o no? Sí, pues venga. Sí. Vale, os cuento uno si sabéis de informática. ¿O no? Mal, vamos mal. ¿Sí? Bueno, sí, os pregunto. ¿Sabéis qué es son 8 boca bits juntos? No. ¿No? ¿No? ¿No lo sabéis? Va, dilo tú, sí. David, dilo. ¿Cuánto era esto? Hostia, no me acuerdo. ¿Un boca byte? Ahí está. Es malo, lo sé. Muy viejo también. También, sí, porque ahora ya son gigas y teras. Y... Sí. Bueno, pues antes que decíamos eso de los batidos y los helados, ¿sabéis cuál es el colmo de un heladero? Yo no lo sé. Ni yo. ¿No? Derretirse por las mujeres. Uff. Madre mía. Pues el mío también va de colmo. ¿Sabéis cuál es el colmo de un enano? ¿Cuál? A ver. Que un policía le diga ¡alto! Pobre hombre. ¿Por qué lleva la selección española la llama? ¿Por qué a la selección española le llaman el circo? Uy, ¿por qué? Ni idea. Venga, los que payasos está... que somos. No, ¿por venga qué? Pues nada, porque lleva los malabaristas del Barça, los leones del Bilbao y los payasos del Madrid. ¡Toma ya! Esa sí que es buena. Pero con todo el respeto a todos los otros jugadores que no salen. Vale, pues hablando del Madrid, uh-huh, ¿en qué se parece el Madrid a un DJ? No sé, pero cuidadín que aquí tienes un DJ, ¿eh? Ah, vale, iba a decir un madrileño, digo, uy, no, Dios mío. No. Pero vendrán a quemarnos con las antorchas. Sí. Pues nada, se parecen en que los dos entrenan durante la semana para pinchar los sábados. Ah, vale. Muy buena. Vale, ahora el mío. Dice, primer acto, sale un pavo con un cuchillo. Segundo acto, sale otro pavo con una pistola de rayos láser. Tercer acto, sale un pavo con una espada. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Ni idea. Los Power Rangers. Toma. Va, uno fácil. Se ve Chuck Norris. ¿Cómo se llama en vasco su nombre? Oh, no sé. Donostia. Madre mía. Bueno, pues yo sigo con los colmos. ¿Sabéis cuál es el colmo de un oso panda? A saber. ¿No? Que le saquen una foto en blanco y negro. Pobre hombre. Pobre oso. Iba a decir hombre, pero pobre oso. Bien, ¿y vosotras sabéis por dónde sales si un avión explota? ¿Por dónde? Por las noticias. Por lo menos os habéis reído. Sí. mamá, mamá, ¿los muertos se convierten en polvo? Oh. Dice, sí, hijo. Dice, pues mamá, debajo de mi cama tenemos todo un cementerio. Y mamá, mamá, ¿por qué te casaste con papá? Ay, tú tampoco te lo explicas, ¿verdad, hijo? El pobre. ¿Quién sabe cuál es el colmo de un jorobado? A saber. ¿Cuál? Estudiar derecho. Esto era un pollito tan inteligente, tan inteligente, tan inteligente, que en vez de decir pi decía 3,1416. Madre mía, madre mía, madre mía. Pues me parece que toca ya el parón, ¿no? Sí, sí, sí. Ya toca el parón. No, Andrea, sí. Noticia, noticia. Vale, primero noticia, va, David, da, noticia va. Y después parón, va, venga. Esta dice así. Los feos van más a la cárcel. Los feos. Sí. Vámonos todos a prisión, venga. De uno en uno, desfilando. La noticia dice así: el aspecto físico importa hasta para las decisiones de un jurado. Según un estudio realizado por la Universidad de Cornell, Nueva York, la belleza del acusado influye tanto en el veredicto como en la sentencia. Toma ya. Pobres feos. Sí, sí, no, nosotros. Yo espero nunca ser juzgada, ¿no es? Aunque llevemos las orejitas de Playboy. No, no sirve, no. No, no, no, no. No, no, no, ni sobornando por lo menos. Una máscara, creo yo, ¿eh? Una máscara. Bueno, yo la máscara la llevo todo el año, Lul. ¿Qué pasa? Que para carnaval me pongo la goma. No hacía falta tampoco. La máscara, la más barata, o sea. Toma ya. Pues nada, vamos a hacer ahora sí el parón. Venga. Nos vamos a poner las gomas, como estaba diciendo. Y hasta ahora. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. Yeah. 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Bueno. Ahora estaba escuchando la canción de la Loli y Tone Genil en No cambié. ¡Qué temazo! Después de Mozart y Beethoven. Increíble. Esto viene lo del tercero, lo sí, que, señor. Lo que no voy a cambiar yo es mi manera de pensar. ¡Me dan asco esta gentuza! Mentira, sabes que te gustan. Haremos que te guste en el fondo. No, ni King Africa ni estas... Oye, Nuria, nos estás limitando mucho. Sí. Ah, no, pero tenemos los pitufos, vaquinero. ¡Hombre! Así. Bueno, y ahora pasamos con una nueva noticia. Venga. De las nuestras, cómo no. Hombre. Una limpieza de oídos que produce orgasmo. Bueno, pero ¿orgasmos mientras estás en internet con las maquinitas de al principio o simplemente es toda cuando la te limpias vez, la orejita? Que lo cuente. Ahora os lo cuento, ¿eh? Dice así, una limpieza de oídos no es una simple tarea. En países como Vietnam no es todo un arte, es todo un arte muy meticuloso. En algunos lugares de la ciudad de Ho Chi Minh, perdón por la pronunciación, la limpieza de oídos es tan placentera que los clientes han llegado a comparar las sensaciones con el placer que produce durante el orgasmo. Son raros, ya te digo yo ahora que son raros. Muy raros. Y yo me pregunto, ¿quién va a un... o sea, ¿quién se dedica a limpiar oídos? Esto, ¿cómo se llama esa profesión? ¿Limpiorejas? Limpiorejas. A ver, está de toda los, la vida. Están los limpiazapatos, los limpiacoches. Limpia orejas, sí, señor. Sí. Bueno. Es muy importante. Sí. En la actualidad no tenemos casi cuidado del aparato auditivo y hacemos sufrir mucho a nuestros oídos con la música de nuestros auriculares. Pero a través del oído podemos experimentar placeres casi orgásmicos. Alucinar. Sí. Pues nada, Nuria, vete a limpiar tus orejitas de Playboy. ¡Ay, qué bonita! Ahí rascando. ¿Pero me van a quedar con bastoncillos o de aquello audio spray, de aquello para las orejas? Para que... Depende de lo grande que las tengas. Bueno, ya las ves que toca el del con techo. Con escoba. ¿Pero escoba de esas de paja o de aquellas de pelo de caballo? Las más duras. Las de paja que rascan más fuerte. Voy a sacar un taponaco de ahí que vamos a hacer 30.000 velas. Pues continuamos con la ronda, ¿no? Continuamos. Venga, con la ronda guarra. Pues nada, va una rubia caminando por la calle, una calle céntrica, y nada, un par de atontados de esos nuestros que tenemos habitualmente, le dice, ¡alto! Esto es un asalto, dame tu teléfono móvil. Dice la tía, vale, o sea, 607-555. Madre mía. Muy lista, muy lista. ¡Es una rubia! Nuria, ¿sabes cuándo un hombre valdrá un dólar? O un euro. A saber. ¿No? Cuando el precio del huevo suba a 50 céntimos. Dios. Ya os vale. Dios. Ya os vale hoy. Andrea, aprovechemos que hoy estamos en He mayoría. He venido guerrera, ¿eh? Madre mía. Dice así. Papá, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál es la buena? Que he aprobado todas. ¿Y cuál es la mala? Que era mentira. Ah, guay. Hola, venía a pedir la mano de su hija. En esas que el padre dice, ¿y ha visto a mi mujer? Dice, no, prefiero quedarme con su hija, prefiero quedarme con la hija. Va un jorobado por la calle y se le cae un paquete de Camel al suelo. En esto que, bueno, se le acerca un graciosillo y le dice, oiga, que se le ha caído el carnet de identidad. ¡Qué borde! Madre mía. El mío es uno de Jaimito, dice así. La maestra pregunta a Jaimito, si yo fui rica, es tiempo pasado, pero si digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación. Sí, Jaimito sí, siempre sí, dando por culo. Pues nada, esto es un psicólogo a su paciente y dice, ¿y usted tartamudea todo el tiempo? En esas que el paciente dice, no, solo cuando hablo. Ah, va, claro. ¿Qué tiene un chino entre las piernas? A saber. Un tirachinas. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? A ver, voy yo con uno que me he encontrado por aquí. Dice así: dos locos planean la fuga del manicomio. Uno le dice al otro: si la pared es baja, la saltamos. Si es alta, ¿callábamos un hondo, entendido? Sí. puedes ir tú primero. Pasadas 3 horas regresa el loco y le dice: no podemos escapar. Y el otro le pregunta: ¿por qué? Porque no hay pared. Toma, ¡oh! Son nuestros locos habituales. Sí, sí, sí. Pepe, tienes un pelo en la lengua. En esas que Pepe dice: ¿qué coño, ¿de quién coño será? Madre mía. No de latigazos, pero debería. En un... Uy, sí, casi. Es que ha sido medio. Es refilón, ya me he escapado. Bueno, en un confesionario: padre, me confieso de que me la chupo. Hijo, eso no es pecado, es habilidad. Madre mía, que estamos lucidos hoy. Había 2 hombres charlando en un bar y uno le dice al otro: tengo un jefe genial. Y dice: qué bien, Gerardo. ¿Y qué hace? Pues le dice: está durmiendo todo el día. ¿Y tú mientras qué haces? Yo dormir. Claro, bien, bien. Esto es un chaval que dice: ¿sabes? A mí me gusta estudiar. Dice: coño, ¿y por qué no lo haces? Dice: coño, no me voy a dar todos los placeres de esta vida. Era una iglesia que estaba tan lejos, pero tan lejos que no iba ni Dios. Normal, vale. Normal. El jefe, enfadado con la secretaria, dice: es que no oye el teléfono, señorita. ¿Por qué no contesta? ¿Para qué? Si todas las llamadas son para usted. ¡Qué borde! Menuda secretaria, por Dios. Venga, una pregunta de colmos. Venga, ¿sabéis cuál es el país de los colmos? ¿Cuál? Pues Suecia, porque tiene la capital que se llama Estocolmo. ¡Dios! Ay, Nuria. Sí, sí, abusando. Doctor, todo el mundo me ignora. ¿Doctor? El siguiente. Este era un jugador tan malo, que cuando marcó por primera vez en su vida un gol, en la repetición lo falló. Dios, pero sí que era malo, ¿eh? Sí. Pues nada, esto es un tío que llega de borracho a las 3 de la madrugada a su casa y nada, la mujer empieza a bronquear. ¡Es una cosa puta! ¿Por qué me ha ganado? ¿Vale? Hemos entendido todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se va a dormir el tío pasando olímpicamente de lo que le dice la mujer. Por la mañana se levanta, se ducha, se viste y la mujer mientras tanto... ¿Vale? El marido se va a trabajar y cuando vuelve sigue la bronca. El tío pasando olímpicamente va a la mujer, lo coge del brazo, se lo lleva al médico y dice: doctor, dígale, míreme a ver qué tiene mi marido porque no oye nada, está sordo, no me oye. En esas que le hace una auscultación, le mira los oídos, seguramente no había ido a estos países donde limpian los oídos. Sí. En esas que el médico le dice: señora, su esposo lo que tiene es otitis testicular. Y dice: ¿otitis testicular? Y dice: sí, solamente oye lo que le sale de los huevos. Vamos mejorando. Va un trabajador a buscar empleo y le dicen: mire, si empieza hoy le pagaremos 800 euros, pero más adelante no se preocupe porque usted cobrará hasta 2.000 euros. Y el trabajador contesta: ah, pues nada, hombre, ya vengo más adelante. Claro, cuando cobre los 2.000, claro. Ahí está. Un clásico de clásicos que seguro que todos os sabréis. Venga. Un hombre que llega al médico y le dice: mi mujer dice que no sé decir Federico. Y dice el doctor: por favor, repita la frase. Federico, otra vez por favor. Federico, usted lo sabe decir perfectamente, dígale a su mujer que se equivoca. Y en estos que llega a casa le dice: Amparo, sácame una botella del Federico. ¿Ves? Tenía que haber ido con la mujer para ver, claro, que lo decía bien. Pues nada, esto es un señor que llega corriendo a la taquilla del tren. Dice: disculpe señor, ¿a qué hora sale el rápido? En esas que el taquillero le dice: ¡ya! Rápido el tren, lenta de entender, ¿eh? Bueno, ¿sabéis cómo se llama minifalda en chino? A saber. Cachinada, bien. Vale, esto es una frase, ¿eh? Tengo nervios de acero. ¿Quién la dijo? ¿Quién? Robocop. Como mínimo se ha hecho gracia. Sí, sí, sí, sí, es de los buenos, es de los buenos. Dice: doctor, tengo un caso agudo de herpes, gonorrea, peste bubónica, sífilis, sida. Dice el médico: no se preocupe, lo ingresaremos en un cuarto particular, lo aislaremos y nada, le pondremos a dieta de pizza. Dice: ¿dieta de pizza? Dice: ¿pero eso me va a ir bien para todo lo que tengo? Dice: bueno, no sé si le va a ir bien, pero es lo único que cabe por debajo de la puerta. Bueno, oye, que no se queje. ¿No? Sí, sí, sí. Esto es un alemán, un francés y un gallego que se encuentran discutiendo acerca de sus esposas. El alemán dice, pues mi esposa sí que es tonta, sí. Resulta que se compró un Mercedes, pero es que ni siquiera sabe conducir. En esto que el francés dice, bah, hombre, eso no es nada. La mía acaba de comprar un Renoir y un libro de arte y ni siquiera sabe leer. En esto que el español dice, qué va, hombre, qué va, qué decir, si la más tonta de todas es la mía. Resulta que acaba de irse unos días de vacaciones y antes de irse le registré su bolso y le encontré 50 condones. ¿Y sabéis qué? Que ni siquiera tiene pene. El imbécil es él. Seguimos, con lo... dando duro hoy. Andrea, muy bien, muy bien. Sin me gusta. Que hoy vengo con ganas de guerra. Tendré que echar más el látigo. A ver, dice este. Se abre el telón y sale una mujer delgada y otra mujer obesa. Se cierra el telón, se vuelve a abrir y solo sale la mujer obesa. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? A ver. Lo que el viento se llevó y lo que no pudo, lo dejó. Pues seguimos con se abre el telón. Se abre el telón y se ve un baño, un váter, uh-huh, y dos vascos. Uno de ellos está cagando. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? ¡Terminator! Bueno, pues va, no voy a romper la dinámica y sigo. Se abre el telón y aparecen unas trufas muy, muy, muy enfadadas. ¿Cómo se llama la película? ¡Ay, Dios! Trufas to Furious. Vale, ahora voy yo con este. Un borracho que va muy, muy, muy, muy, muy pedo por la calle se encuentra con una monja con su vestido negro y el borracho comienza a pegarle de hostias a la pobre monja y esto que cuando está en el suelo le dice ¡venga, Batman, levanta y pelea! ¡No! Esto es un vasco que vuelve del dentista y su esposa lo ve hecho polvo. Dice, ¿qué? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué te ha dicho el dentista? Dice, me ha dicho, me ha arrancado 7 dientes. Dice, pero si iba solamente por una muela, para mirarte una muela que tenías una caries. Y dice, ¡ey! Pero es que no tenía cambio de todo lo que llevaba de suelto. Bueno, pues sube un ladrón a un autobús y empieza a robar los bolsillos. Y de pronto un hombre se da cuenta. ¡Eh, ladrón! ¿Me estás robando el reloj del bolsillo? ¿Eh? No, no, no, no, que quería saber la hora. ¿Ah? ¿Y por qué no me la preguntas? Es que no hablo con desconocidos. Ah, bien, vale, bien. Bueno, y ahora vamos con otra de nuestras noticias. A ver qué os parece esta. A ver. Un zorro se sube al piso 72 de un rascacielos en Londres y vive allí 2 semanas. Bueno, hace un par de temporadas tuvimos una vaca que hizo más o menos lo mismo. Sí, sí, no, está bien, está sí, bien. Sí, sí, sí, no, los animalitos ya... Son van... listos. Sí, sí, sí, sí. Ocupan. Ahí, bichos ocupas. Me ha gustado, me ha gustado. Por lo visto le gustaban las alturas. La noticia dice así. Al zorro que le gustaban las alturas, un cachorro de este animal se subió a rascacielos más altos de Londres, donde permaneció 2 semanas hasta que fue descubierto a 300 metros. Romeo, como fue bautizado, se alimentó durante todo este tiempo de los restos dejados por los obreros que construyeron el edificio. Se publica, según publica The Sun. Bien, bueno, pobre bichito. ¿Qué dices? También para que el bichito esté alimentado, ¿cuántas obras dejan los obreros? Sí, sí. Bueno, a lo mejor se comen los obreros. Llegan a ser de aquí, vamos, hubiera tenido un zorro, un chorizo del bueno con los obreros. Y continúa diciendo, para llegar hasta allí, el zorro tuvo que subir 71 pisos por la escalera, contaron los albañiles que lo encontraron. Finalmente lo atrapamos, lo metimos en una jaula y lo alimentamos con los restos de pollo. Tiene que utilizar un montacargas para llegar al piso 35 al 72, que pone los nervios de punta, contó Les Leonard, jefe de control de plagas del distrito de Southwark de Londres, al tabloide. O sea, estamos hablando de que el bichito cogió hasta un montacargas. Coño, cógelo desde abajo, no seas tonto. Claro, no subas escaleras y luego... Ay, que de verdad, piso. De verdad. ¿Cómo se nota que son animales que no piensan, eh? Sí, sí, sí, sí. Pero mira, casa gratis. Sí, sí, es que el zorro lo ha visto, ¿eh? Era muy zorro. Era muy zorro. Pues nada, hacemos el parón, el último parón de la tarde ya. Pues venga, ¿no? Sí, se nos está pasando volando. Venga, hasta ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. et fili et spiritus sancti. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. El reino y la fuerza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Radio Trinitat de 91.6 FM. ¿Y qué van las otras? 105.1. Si estás torrat, escolta Radio Trinitat. 24 horas al teu costat. Bueno, i aquí presentem la cançó En Nomine, de Vater Unser, que jo no el conec molt, però sembla que aquí una Vater persona... Vater Unser, en Padre Nuestro, en castellano. Sí, el... sí, eh? Estaba yo aquí subida con mis orejitas y mi pompón en el colillo bailando al estilo... ¡Qué no, fuerte! No. Ah, ¡qué fuerte no! ¡Qué fuerte! Padre Nuestro. Ah. ¡Hostia, Nuria! Me he transformado, ya lo sé. Se le han puesto los ojos rojos. Como los conejitos. Duracel. Sí, yo ahora estoy como un conejito Duracel con las pilas puestas. Las pilas puestas. Pues venga, a ver si te duran. Me duran para la última tanda. Pero primero una noticia. Sí, venga, sí, hombre. Va. Sí, que sí. Yo me embalo. Tú y todos. Pues voy con la noticia. Unos helados hechos con leche materna consiguen un gran éxito en Londres. ¿Pero qué les da la gente por ahora utilizar la leche materna? El semen y la sangre. ¿La sangre? ¿Qué? Puercos. Son todos unos puercos. ¿Pero quién se come esos helados? A ver, pues dice así. Unos helados fabricados con leche materna han causado un gran furor esta semana en una tienda en el turístico barrio londinense de Covent Garden, agotándose las existencias del llamado Baby Gaga. A pesar de su elevado precio, 16,5 euros por una poción. Es que da asco, por favor. Y tenía que llamarse Gaga. Gaga. Es que eso, te echas perfume de la Lady Gaga y luego te comes el heladito para el aliento. Y vas con el traje de bistecs, ¿no? Exacto. Y te pones una hoja de lechuga como decoración en el pelo. Muy bien. ¿Sí, ¿has visto? Para acompañar, porque es que las patatas fritas dejan un toque así. Es aceitillo. Para el pelo no va bien. No, mejor para la ducha eso. Ahí, ahí. También sigue contando que la tienda colocó en internet un anuncio para reclutar a madres dispuestas a vender su leche para poder hacer dos helados. Victoria Gile, de 35 años, aseguró que si los adultos descubren el sabor delicioso de la leche materna, los jóvenes madres estarán más predispuestas para amamantar a sus hijos. Ah, sí, sí, claro. Yo tengo una pregunta. ¿Vosotras estaríais dispuestas a...? Básicamente, no. No. Vale, solo curiosidad, porque las que lo han hecho, pues... No. Y creo que la gente que yo conozco, tampoco. Tiene que ser muy rara, boba. Sí, o que te paguen muy bien, muy bien, ¿no? Sí, no, no, estamos hablando de por amor al arte. Sí. Pues no. Básicamente, pues no. Madre mía, bueno... Pues seguimos con la ronda, ¿no? Va, sí. Venga. Ya que estamos hablando de marranadas y porquerías... Bueno, qué peligrosa. Se abre el telón y se ve a un chaval, bueno, unos chavales masturbándose en el baño. Se abre el telón otra vez y se ve al mismo adolescente siguiéndose masturbándose en el baño. Se abre el telón por tercera vez consecutiva y el adolescente es pillado antes de acabar. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Todo sobre mi madre. Oh. Lo sabe. Lo he dicho, era guarro. Bueno, esa es la profesora que le pregunta a Jaimito: ¿cómo está tu amigo? Y dice: ¿cuál? ¿Qué amigo? Pues el que se traga una moneda de un euro. Dice: ah, nada, sigue sin cambio. Le importa. Clásico de clásicos. Papá, papá, ¿tú qué te casaste? ¿Por lo civil o por la iglesia? Por estúpido, hijo, por estúpido. Pues nada, esto es una mujer que va con su amante a un hotel y justo cuando está entrando por la puerta sale su marido con otra mujer. Dice: anda, ya te he pillado, hijo de la madre que te trajo. Dice, ¿tú qué haces aquí? Dice: he traído un testigo. Esto es la maestra que le dice otra vez a Jaimito: oh, a ver, dime, Jaimito, ¿qué pasa si te corto una oreja? Dice: pues señorita, que me quedo sordo. Ah, ¿y si le corto la otra oreja? Hombre, que me quedo ciego. Dice la maestra: ¿ciego? ¿Ciego por qué? Dice: pues porque, maestra, se me caen las gafas. Madre mía. A ver, ¿vosotras sabéis por qué las gallinas quieren tanto sus pollulitos? ¿Por qué? Porque les costó un huevo tenerlos. Buenas, ¿tiene libros? ¿Tiene el libro de cómo combatir la fatiga? Dice: no, se ha agotado. Toma ya. Quiero uno. Dos borrachos en un bar ven venir a un perrito que tiene una botella de cerveza en la boca y uno de los borrachos dice: ah, ahí viene el mejor amigo del hombre y con un perrito. Dios. Había una vez un tipo tan tacaño que estaba soñando que se estaba tomando un café y se despertó para no pagarlo. Claro, ese lástima, pero seguramente sería un catalán. Un catalán, sí señor, sí señor. Pues nada, con este chiste nos vamos ya. Pues nos ya vamos. Ya ha pasado la horita. Es que de verdad, ¿eh? ¿Qué hacéis para que se vaya tan pronto la hora? Eso tú, que tienes pilas Duracell de esas. ¿Sí? Que no paras. Pues nada, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós, David. Gracias. Adiós. Por tu presencia. Bueno, aunque la informo que la siguiente semana no estaré yo ni de locutor ni de esto. Pues así nada. Así que hasta dentro de 2 semanas, entonces. Nos vemos. O sea, ya 2 días que estás aquí ya nos abandonas. Ya está, ¿eh? Ya no, no, abandona no. Se toma vacaciones, pero es a ver que, esto es qué es. Eso, ¿y qué? ¿Nosotros qué? Es verdad, ¿eh? Es verdad. Como los niños, la Semana Blanca. Así ya se ha dicho. Anda ya. Bueno, vamos a dejar el tema de la Semana Blanca. Sí, que aquí algunos no tenemos, ¿verdad, Nuria? Ahí estamos. Nosotros aquí al pie del cañón con nuestros chistes feministas. ¡Toma ya! Claro, por eso me tomo vacaciones, porque tanto chiste feminista tendría que descansar por algún lado. Vale, vale. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias, David. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Las radios limitadas de 91.6 FM.